Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice: Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Naamán estaba apuradísimo. Quería que los caballos fuesen rápido, rápido, porque quería mostrarle a Eliseo, el profeta de Dios, que él estaba sano. Los caballos corrían tirando del carro y Naamán bajó rápido delante de la casa de Eliseo, tocó a la puerta y salió el profeta Eliseo. ¡Ay! Naamán estaba tan agradecido que le dijo: Ahora yo sé que tú tienes un Dios que está en el cielo que es muy importante. Gracias que me sanaste. Por favor, toma estos regalos. Y le dijo a los siervos que estaban en el carruaje que empezaran a bajar todos los regalos. No, no, dijo Eliseo. No, no, muchas gracias. Yo no tomaré ningún regalo. Eliseo no quería tomar los regalos, porque si no, Naamán iba a pensar que a Dios hay que pagarle. No, Dios hace milagros sin que nosotros le paguemos. Pero por favor, toma estos regalos, Eliseo, decía Naamán. No, muchas gracias. Yo solamente quiero decirte que el Dios que está en el cielo es el Dios que te curó. Bueno, entonces vamos a casa rápido. Quiero que mi esposa me vea pronto. La esposa de Naamán estaba mirando por la ventana a ver si el carruaje de su esposo venía acercándose. ¡Ay, qué alegría! Allí viene el carruaje, los caballos vienen corriendo rápido. Ella salió afuera para mirar y cuando su esposo se bajó del carruaje, su piel estaba limpia, estaba sano. ¡Qué alegría! Realmente qué alegría que sentía ahora su esposa. Naamán le dijo: ¿Sabes una cosa? No fue el profeta el que me sanó, fue Dios. No hay otro Dios como el Dios de Israel. Ese es el Dios verdadero. Y de ahora en adelante yo voy a adorar al Dios de Israel. Toda la gente en el país supo que el Dios de Israel era un Dios verdadero que podía hacer milagros y que podía hacer cosas muy asombrosas que los ídolos de ellos no podían hacer. Ese era el Dios de la niña esclava.